Caja de Pandora, amigue, 1985-2006. La plaza de San Pedro es mi pequeña caja de Pandora. De repente, un día cualquiera, me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti. Me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti. Me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti. Me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti.